Bienvenidas y bienvenidos, caminantes de la Casa de Asterión. Hoy que ha comenzado el invierno, hace apenas horas que la tierra guarda las semillas y se repliega a sus recintos más íntimos. Vamos a hablar y sentir los mensajes del alma. Pérez Feliu en controles y hechizos y Cristina Fernández en locuciones, ruiditos y algún que otro pase mágico. Mensajes de paz, de alegría, de recogimiento, de reflexión y de reconciliación con uno mismo y con la vida. Bienvenidos, vísperas de la Navidad del 2011 y estamos otra vez en la Casa de Asterión y hemos viajado otra vez a la isla de Knossos y estamos, como siempre, discurriendo por los pasillos del laberinto. Este es un programa especial para Radio 77 de la Casa de Asterión en su edición de Navidad. Queremos dedicarlo a nuestros compañeros de ruta, a Alex de Funky Paella, a Missy de la Hora Latinoamericana, a Mechi y Suri de Acampada Palma, a Ferran de Criticant, a los compañeros de 1984 y especialmente a Jordi Caballero, nuestro protector y demiurgo que con su tenacidad y amor a la vida hacen este programa posible. Dicho lo dicho, vamos a sumergirnos en este laberinto navideño de la Casa de Asterión. Para empezar esta edición, hablaremos un poquito de algo así como la brisa del mar. Con ustedes, la alegría. Escuchamos a Manel con Al Mar. Tu i jo hem sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar. Plantem les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona que bufa de mar. Així estirada se'n veu espectacular. Llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Amb un pau calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. Al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar. Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un quatre pins al fons, tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som davant del mar. Oh,

Para Elizabeth, que sabe que las aventuras perdidas son una niña busca su nombre secreto, una muchacha corriendo detrás del amor, o tal vez una mano blanca que toca el cielo, ya está llegando, si no fuera por una palabra que lo impide. Por eso, tú pierdes las aventuras. Por eso, yo las he perdido. Hemos perdido sin haber empezado. Es que no hay comienzo, ni fin. Solo hay la palabra. La única palabra. La gran impedidora. La que nos encadena en una sed sin desenlace. No obstante, la única palabra por la que vale el vivir. Y ahora, Elizabeth, Prohibido olvidarse, de Alejandra, 25 de agosto de 1958. De Correspondencia Pizarnik, de Ivonne Bordelois. Correspondencia de la escritora Alejandra Pizarnik. Escuchábamos antes a Bajo Fondo Tango Club y ahora a Ennio Morricone con la canción de Cinema Paradiso. Así pues, el viamante, recogerás los frutos que yo he cortado en otras latitudes y a favor de otros climas. Tal un grumete niño que ha encontrado en las playas el cinturón de Ulises navegante. No haré aquí un evangelio. Nunca logré la barba completa de un sectario. Ni siquiera una guía de perdidos. Obra que yo reservo a los calientes empresarios del alma. Te doy, sí, las grosuras de mi arte, su riñón bien cubierto, sus maduros pichones. Y no tras el halago de un laurel, que ya toca mi frente sin herir su modestia, sino con la esperanza de quien puso en el viento una paloma rica de mensajes. desertarás primero la tristeza, con su país de soles indecisos y de rumiantes vacas. La tristeza es el juego más tramposo del diablo. Tiene las presunciones de una musa frutal, y solo es el pañuelo con que se suena el alma a su nariz en refrío. Elvi amor, ¿qué dirías de una lámpara hermosa pero sin luz adentro? Tal es, yo te lo juro, la tristeza. Es igual a esos platos de vitrina que nunca recibieron y no recibirán ni una manzana verde ni un cuchillo. Si la tristeza es ya tu inquilina amorosa, échala de tu casa, pero sin altivez. Le dirás que se lleve su catre y su baúl, que se ponga su gorro de astracán o de lluvia y que se vaya, en fin, a pisar hojas muertas o a tocar los llorosos violines del hastío. Bueno es ahora que te diga yo cuál ha de ser la esencia de un alegre perfecto. No entiendas, Elvi amor, que un alegre lo es porque la risa brota sin partera en sus labios o porque sus talones en frescura son dos rojos ovillos de la danza. Baile, canción o risa traducen a menudo la sola complacencia de un hígado triunfante. No desdeñes, empero, la humildad de esas flores. Porque lucir un hígado armonioso también es un regalo de la bondad primera. Según mi ciencia, es un alegre puro quien se atrevió a reír después de haber mirado en equidad el semblante primero de la rosa. Que un hombre así merezca tu saludo, porque ya es el espejo de una flor sin otoño. Deja la soledad para el uso exclusivo de los poetas devastados y los filósofos en ruinas. Estoy solo y medito, se gallardea el búho, muy arropado en su lujosa noche. Pero el cóndor, sereno, de los Andes, erguido en su montaña y al sol del mediodía, reflexiona en silencio. La soledad no existe. Y es verdad, Elvi amor, que ninguno está solo. Tomo un pedazo de pan duro, lo remojo en el agua y lo doy a los pájaros de arriba. Come un gorrión el pan y luego tiende sus alas al espacio. Elvi amor, el pan duro se ha convertido en vuelo. Se nutre de mi pan, una calandria, y enseguida retoma su profesión del trino. Elvi amor, el pan duro se ha transformado en música. No es bueno destruir el pan duro del alma. Vale más remojarlo y transmutarlo, ya en altura de vuelo, ya en canción. Elvi amor, que te vean siempre igual a ti misma. Ya toques las alturas, ya recorras el suelo. Ni se rebaja el pan en la mesa del pobre, ni se sublima en la mesa del rico. Sé como el pan, y la justicia dirá tu elogio en su balanza. De Didáctica de la Alegría, de Leopoldo Marechal. El gran escritor olvidado del Río de la Plata. En Libros para no tener miedo, la Casa de Asterión recomienda la lectura de Leopoldo Marechal. Estamos escuchando ahora a Kevin Johansen. Timing. If you want to be afraid, just be afraid. If you want to go back home, just go back home. If you want to comb your hair, just comb your hair. If you want to be alone, just be alone. If you want to watch the sea,

dice algo así como: rezo por vos. Habla del amor sagrado, Luis Alberto Spinetta, con Rezo por vos. Y ahora nos despedimos, pero queremos antes mandar un abrazo espiritual para nuestros hermanos y hermanas en toda África, en América Latina, en lugares donde la soberanía alimentaria y la soberanía humana es vulnerada día a día, en Oriente Medio, en el Lejano Oriente, en todas las zonas de conflicto armado, donde las personas no tienen dignidad, donde es el odio y la injusticia las que reinan. Para todos ellos, nuestro abrazo de paz en estas Navidades. Nos vamos a despedir hasta el viernes que viene. Por la Radio 77. Nos despediremos escuchando la música de un gato grande y antiguo. Bueno, feliz Navidad, Pere. Feliz Navidad para todos los cronopios y cronopias que nos siguen en la Casa de Asterión. Feliz Navidad para todos y también para las pasajeras en trance. El trío Lomosh para todos vosotros. Nos vemos el viernes que viene. Gracias. Thank you. Bueno, antes de irnos, quiero mandar un gran abrazo a toda mi familia de Argentina. Y nada, y decirles que los quiero mucho y que desde aquí, en la noche de la Navidad, voy a estar con mi corazón allí. Como una pasajera en trance.